maravilloso es trabajar en la viña del Señor. Con qué gozo y con qué alegría he de trabajar. Ven, obrero, pon tu mano sobre el arado. Preparemos los surcos para la siembra. Sembraremos la bendita palabra. Bendita palabra de paz, amor y salvación. Apresúrate, hermano, el tiempo de la siega está por llegar, está por llegar. Pronto viene el dueño de la siembra, él te va a pagar. Hay que trabajar, segaremos el buen fruto de la siembra. Dios nuestro Señor, segaremos el buen fruto de la siembra en el cielo con Dios nuestro Señor.